12 y cuarto, es tiempo ya para abrir nuestro espacio Cuaderno de Campo, un programa que le ofrecemos nosotros al comienzo de semana, cada lunes, en colaboración con el naturalista ubriqueño Manuel Canto, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manuel Canto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues estamos aquí, a pesar de que los restos de un huracán ha pasado ¿no? por nuestra zona, seguimos aquí. Seguimos aquí, a pesar de que hemos tenido el huracán cerquita, aunque desde luego no nos ha cogido, vamos, ni por asomo ni de lleno, simplemente muy de pasada, muy levemente. Y ni era ya huracán, ni era nada. Ni era huracán, ni nada, ya era un huracán debilitado, una tormenta tropical que ha cogido más al norte y que bueno, que ha sido súper... súper, súper famoso estos días, muy mediático. Sí, exactamente. Yo recuerdo que, bueno, imagino que en otras épocas estas situaciones se sucedían, pero no nos enterábamos porque la información meteorológica no estaba al ritmo de redes sociales, ¿no? Y todo el mundo rápidamente conectado. Hoy día estamos seguimos el huracán prácticamente cada cinco minutos. Concretamente estamos tan interesados si venía por aquí o no venía por aquí, porque hablaban de los efectos devastadores que podía tener, de tanto viento, tanta lluvia. Y prácticamente se sigue, bueno, gracias a las redes sociales podemos prácticamente seguir al minuto por donde iba, ¿no? Si cambiaba la trayectoria, si venía, no venía. Ha mantenido en alerta prácticamente a toda la península, España y Portugal, en alerta todos estos días porque, bueno, parece que se iba a dejar venir una buena, ¿no? Al final llegó a tierra más debilitado, más al norte, la zona de Portugal y el norte peninsular, y aquí pues no nos ha afectado salvo una muy mínima lluvia que tuvimos, no sé, ni siquiera serían ni 5 o 6 litros la otra mañana. Sí. Bueno, pues de huracanes vamos a hablar, porque con toda esta saturación de información sobre el tiempo, sobre la meteorología y lo que acontece, a veces se nos escapan ciertas terminologías, y eso es lo que nosotros vamos a intentar aclarar hoy aquí en este espacio divulgativo, ¿no? Que es un huracán, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar a conocer. Porque es que estamos invadidos, hablamos que ha pasado un huracán hace poco, que esta tarde viene una tormenta tropical que procede de un huracán, el huracán Michel o Michael, no sé si es Michael o Michel, pero bueno, Michael. Como tú quieras. El huracán Michael que ha cruzado el Atlántico, pero que ya llega en forma de tormenta tropical, que si el jueves o el sábado viene una Dana, entonces estamos invadidos por términos que si la borrasca, un frente cálido, un frente frío, una borrasca, la Dana, el tropical, el huracán, el ciclón, el tifón, y estamos invadidos de unos términos que a veces nos podemos incluso llegar a perder. Vamos a intentar explicar un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Exactamente. Pues ese va a ser el tema central en el que vamos a basar nuestro espacio Cuaderno de Campo en la jornada de este lunes, pero además también vamos a hablarle sobre otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el mirto. Y bueno, pues los usos de sus frutos, ¿no? Sí, bueno, es un arbusto que es muy propio de nuestra zona y que a partir de ahora pues empieza a madurar sus frutos y bueno, vamos a comentar un poco porque ya digo, es un arbusto que vamos a empezar a verlo ya mismo en fruto y que es el típico fruto que debido a su aspereza o su poco amargor que tiene, pues es un fruto que os gusta o no gusta, no hay término medio. Al que le gusta mucho y al que no, pues nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar del mirto también que tiene algunos usos. Y bueno, pues no podemos desde luego dejar pasar el sonido de las aves, que también vamos a volver a ofrecerles a nuestros oyentes esa propuesta para que conozcan y adivinen, bueno, pues a quién corresponde el sonido que vamos a escuchar vamos a continuación. Ver. Y es un sonido bastante claro, ¿no? Muy... bastante definido, bastante claro, muy aflautado, muy constante, muy monótono. Y si percibimos, si intentamos oír, podemos incluso detectar en qué ambiente estamos, ¿no? Sí. Bueno, es sencillo, ¿no? Aparentemente puede ser sencillo, pero no creo que sea. Porque el sonido se escucha así muy claro y parece que lo podemos identificar. Sí, pero el sonido es muy identificable. Lo que ocurre que es lo que decimos. No todo el mundo ha podido, a lo mejor, probablemente haberlo oído. La gente que es habitual de los campos a todas las horas del día y de la noche probablemente lo haya oído. Distinto que lo haya visto. Eso ya es más, bastante más complicado. Pero bueno, algunos acertará. Bueno, pues aquí ya están abierta la posibilidad para que nuestros oyentes nos puedan enviar su respuesta, las posibilidades, ¿no?, que se pueden plantear en torno a ese sonido que acabamos de escuchar y que desvelaremos al final del programa. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer, como decíamos antes, hablando sobre pues esas definiciones que nos pueden servir para conocer un poquito más pues todas las condiciones meteorológicas que nos pueden afectar, ¿no?, en nuestro día a día y de las que escuchamos hablar a través de los medios de comunicación. Huracanes como el que nos han afectado, el Leslie, el Michael que viene esta tarde. Ahí está. Y bueno, pues España está un poco soportando esos huracanes. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se producen? Aquí no los tenemos. Vamos a hablar un poquito de esto. No es lo normal. Es decir, no es lo normal que llegue un huracán, que llegue como este, ¿no? A lo largo de la historia se han producido algunos, muy contadas ocasiones, ¿no? Que ha llegado a Europa, ¿no? Pero normalmente cuando llega a Europa ya no llega en forma de huracán, llega ya en forma de tormenta tropical, que digamos es la fase última ya, es la anterior al huracán y la posterior al huracán, ¿no?, a la fase máxima de potencia, ¿no? Llega en forma de tormenta tropical, que bueno, simplemente pues lluvia con algunos vientos, ¿no? No llegan como huracán tal porque primero ha recorrido todo el océano Atlántico, prácticamente, llega debilitado por ese motivo, también porque, bueno, además, cuando toca tierra, normalmente los huracanes empiezan a perder fuerza porque el aire ya produce un rozamiento con la propia tierra, ya no es igual que contra la superficie del agua, y por el rozamiento ya pierde fuerza, y porque además, una vez que sale de la zona del agua, ya no se alimenta de agua, es decir, el huracán, mientras viene por el océano, además se va alimentando, sigue captando agua para soltarla donde llegue, ¿no? Entonces, por ese motivo ya llega debilitado, pero lo normal no es que el huracán llegue a Europa. Puede llegar, ya digo, en muy contadas ocasiones se han dado caso y ya digo, pero ya llega muy debilitado. Los huracanes, como este que hemos tenido, el huracán Leslie que hemos tenido en los medios de comunicación todos estos días, pues sí, ha cruzado el Atlántico, pero de una manera también muy errática, ¿no? Que no se sabía ni para dónde iba a coger. A cada momento, cada 10 minutos se decía que si entra por Portugal, que si entra por Cádiz, que si entra más al norte, entra más al sur, ¿no? De hecho, lo han denominado como el huracán zombie, ¿no? Porque llevaba una trayectoria tan errática que desde que se formó el día 23 de septiembre en pleno océano Atlántico, allá cerca, allá, bueno, en pleno océano Atlántico, pero más bien en la zona más occidental, desde entonces ha estado dando tumbos por el océano y sin saber para dónde coger, ¿no? Hasta que, bueno, al final se decidió tirar para Europa, pero que incluso hasta última hora no se sabía para dónde iba a coger, ¿no? Todo depende de los vientos, sobre todo de las presiones, de la presión del aire. Los huracanes, a fin de cuentas, son eso, masas de aire que circulan a muy gran velocidad y que se originan sobre todo en zonas tropicales, ¿no? Es como si una especie de conjunto de tormentas, ¿no? Como si fuera un grupo de tormentas que están girando en espiral en torno a una zona de bajas presiones. Esa zona de baja presión es lo que causa que se produzca ese giro, porque normalmente los vientos van de donde hay más presión a donde hay menos presión. El ojo de huracán es un sitio con muy, muy poca presión, y entonces todo tiende hacia el centro. Al final se convierte en un movimiento espiral de viento, lluvia fuerte. Es como, ya digo, un cúmulo de tormentas que están girando en espiral en torno a un centro de muy bajas presiones, muy bajas, ¿no? Hay que decir que en el hemisferio norte ese giro es contrario a las agujas del reloj, y en el hemisferio sur el giro es tal como van a las agujas del reloj, y que puede durar 2-3 semanas. Se puede estar 2 o 3 semanas dando vueltas por ahí hasta que mientras se está alimentando de agua del mar y mientras conserve las bajas presiones en su interior, pues el huracán puede estar dando vueltas por ahí. Cuando se toca tierra, normalmente, ya digo, se debilita porque por el rozamiento ya pierde velocidad y deja de alimentarse del agua. Entonces, claro, se debilita, ¿no? Se forma normalmente en zonas tropicales el huracán, ¿no? Y ya digo, y es raro que de las zonas tropicales del Mar Caribe, el Golfo de México, desde ahí es raro que atraviese el Atlántico y llegue hasta aquí, pero bueno, se han dado casos y de hecho, bueno, tenemos la prueba esta semana, ¿no? Que ha llegado ya muy debilitado. Primero se produce una perturbación tropical que se llama una zona de inestabilidad donde ahí se producen bajas presiones, ¿no? Esta baja presión lo que produce es que los vientos converjan ahí, los vientos vayan todo, es decir, cuando se produce una baja presión, lo que está a todo alrededor es alta presión. Si hay una zona de una baja presión en un momento muy localizada, todo lo que hay alrededor de alta presión tiende a ir hacia la zona de baja presión. Entonces se producen vientos convergentes hacia ese punto. Y ahí, a partir de ahí, eso ligado a que hay en el Caribe, en el Mar Caribe, en el Trópico, hay elevadas temperaturas, empieza a producirse también subidas de aire caliente cargado de humedad del propio mar hacia arriba. la subida del viento caliente hacia arriba, las bajas presiones forman lo que se llama ese remolino, ¿no? Ese remolino, ese giro, ese giro de en plan remolino, por decirlo de alguna manera, ¿no? El aire caliente es fundamental para que se forme el huracán, por eso en las zonas tropicales, ¿no? En las zonas tropicales es fundamental que haya evaporación del agua. Esa evaporación del agua provoca subida de aire caliente y cálido, mejor dicho, mejor que caliente, la palabra es cálido, y hay una subida de aire cálido. Esa subida de aire cálido, junto a los vientos provocados por el movimiento del aire de la zona de alta presión a la baja presión, que es el centro del huracán, organiza, forma, digamos, este remolino, ¿no? El siguiente paso es que sigue bajando la presión atmosférica y las velocidades cada vez son más altas. Y después, a partir de velocidades de 70, 80 hasta 120 kilómetros por hora, ya empiezan a constituirse bastantes nubes y el huracán está en fase de tormenta tropical. Antes decía que antes del huracán está la tormenta tropical y posterior al huracán también tormenta tropical cuando se debilita. Pero previamente una tormenta tropical que puede quedar ahí o puede ocurrir que siga bajando la presión, siga evaporándose, siga habiendo evaporación de agua y subidas de vientos cargados de humedad y cálido, y siga aumentando velocidad. Y entonces, al aumentar la velocidad por encima de 120 kilómetros a la hora, ya se habla de huracán. Claro, a veces es difícil imaginarse cómo es un huracán en sí, es decir, cómo una borrasca puede estar girando en torno a un centro de bajas presiones, pero hay que pensar que son espacios enormes, no son espacios muy pequeños. Un huracán puede tener un diámetro de 24 o 25 kilómetros de largo, es decir, de diámetro, ¿no? Es decir, que es un borrascón o un montón de borrascas girando en plan bestia, ¿no? Entonces, cuando llega a la península no llega por un solo punto, no es una tormenta localizada, una tormenta que puede coger 20, 25 kilómetros, claro, o incluso hasta cerca de 35 y 40 kilómetros de diámetro puede llevar, ¿no? O sea que es una cosa bastante importante. Cuando llega a tierra, lo que he dicho, se debilita, pierde velocidad, empieza a perder, digamos, capacidad de absorber humedad y aire cálido del mar, porque ya una vez que toca tierra ya no puede alimentarse de agua y empieza a debilitarse. Y al debilitarse vuelve a hacer lo que era antes de su huracán, tormenta tropical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y a partir de tormenta tropical, por lo único que puede dejar es agua y vientos bastante menos importantes, por debajo de los 100 o 80 kilómetros hora. Entonces, ya digo, todas estas fases del huracán, pues en función de por dónde pase, en la fase que esté, pues es más o menos devastador. Lo que ocurre es que normalmente lo más devastador es cuando está en el mar, porque es cuando se está alimentando, normalmente se está alimentando. O si toca tierra, muy cercano a la zona donde se forma, allí en la zona del Mar Caribe o México y demás, que son las zonas donde más o menos, pues allí sí tienen los efectos, son bastante más importantes. Como decía antes, una vez que cruza el Océano Atlántico y llega a Europa, pues ya llega, va llegando debilitado, va perdiendo energía, sobre todo cuando toca tierra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que condicionan el que un huracán pueda irse de un lado para otro? Es decir, coge una trayectoria a otra, hemos dicho. La presión atmosférica es fundamental, y las corrientes, me imagino que también pues son los corrientes de viento que van motivadas por la presión atmosférica, donde haya más presión o donde haya menos presión atmosférica, donde se mueve todo, digamos, claro. Los sistemas meteorológicos se van moviendo de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y esto, en cierto modo, pues bastante difícil de predecir, ¿no? Yo me imagino, tampoco soy un experto en meteorología ni nada, pero debe ser bastante difícil de predecir, sobre todo visto lo visto, ¿no? Visto que hemos estado prácticamente que cada 10 minutos, cada 2 horas decían que no se sabía para dónde iba a coger el huracán. Me imagino que el centro de bajas presiones ese, igual hay otros factores que hace que por sí mismo pueda dirigirse hacia un lado o otro, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero que ya digo que el hecho de que atraviese el océano no es lo más frecuente, ¿no? Claro. De hecho, bueno, no es lo más frecuente, que atraviese como huracán. Después, de vez en cuando dicen, viene una tormenta tropical, que no es un frente borrascoso de los que estamos acostumbrados, de los que no entran siempre por el Golfo de Cádiz habitualmente. ¿Viene otra tormenta tropical? Pues igual, viene una tormenta tropical que es la que viene esta tarde, dicen, que es igual, es un huracán que se ha debilitado en el Océano Atlántico y que ya directamente nos llega como tormenta tropical. Hoy hay alerta esta tarde, dicen que había alerta amarilla por posible lluvia de no sé cuántos litros en una hora, no sé, 15 o 20 litros en una hora o algo así, pero ya no hay alerta de huracán, porque el huracán ya de por sí ya incluso se ha debilitado en el mar y nos va a llegar en forma de tormenta tropical, ¿no? Ya digo, es la manera en que normalmente nos puede llegar los restos de los huracanes, ¿no? 4 litros por metro cuadrado en una hora. Están ya van quitando, antes mañana había algo más de litro, pero bueno, es decir, que cuando llegue, probablemente llegue, no tenga ni la categoría de tormenta tropical, sino será pues una tormentita tropical, ¿no? Y sí que esto en unas horas nada más, ¿no? El paso de sí, el tiempo que pase, que serán 3-4 horas, ¿no? Es decir, que aquí cuando nos llega la tormenta tropical, ya digo, nos llega o ya debilitada porque... su propio nombre lo dice, una tormenta tropical que está formado en el trópico, está formado, bueno, en el trópico, en las zonas tropicales, está formado en la zona del Caribe, en la mitad del Océano Atlántico, la zona occidental del Océano Atlántico, y cuando llega aquí, pues viene muy debilita. Distinto a lo que se habla la dana, por ejemplo, dice, el jueves, el viernes va a venir una dana. Uh-huh. La dana cuando cae, cae, porque se forma aquí, no viene formada del mar. Es decir, la dana, cuando ahora últimamente se emplea mucho el término dana, que es depresión aislada en niveles altos, lo que antiguamente, bueno, no antiguamente, lo que hasta hace poco decía una gota fría, viene una gota fría, ¿no?, que afecta mucho a la zona del Mediterráneo, Málaga, hasta el Levante, Cataluña, Baleares, porque se forma, digamos, la dana se forma, cae donde se forma prácticamente, ¿no? La dana no viene desde ningún sitio, ¿no?, desde el mar. No es la típica borrasca que habitualmente nos llegan por el Atlántico, que son los sistemas frontales, que nos dicen, en el telediario, bueno, en las noticias del tiempo, ¿no? Viene un sistema frontal que va a entrar por Cádiz. Ese sistema frontal es una borrasca que está formado a nivel del mar por evaporación por evaporación del agua, por zonas de bajas presiones, y que los vientos dominantes del Atlántico pues no la traen, ¿no? Uh-huh. Se ha formado a lo mejor ahí en la zona de... La zona se ha podido formar en el Atlántico Norte, se ha podido formar baja, se ha podido formar por encima de las Azores y baja cuando no está el anticiclón. Y eso es un frente, digamos, que nos llega habitualmente. Pero la dana no viene de, no se forma en el mar y viene para acá, sino la dana se forma en un lugar donde donde en altura se forma un embolsamiento de aire frío. A fin de cuentas, la palabra dana es depresión aislada en niveles altos, es decir, una zona en un nivel alto, una zona de presión, cuando hablan de presión, es una zona de baja presión en un nivel alto de la atmósfera. Es decir, se produce una baja presión en un momento determinado, aislada, encima nosotros, por ejemplo, o encima de la península. Y esa zona de baja presión es un embolsamiento aerofrío que hace que esa baja presión que ocurre, lo que decía antes, de donde hay más presión, vaya el aire hacia donde hay menos, hacia arriba. Hay una circulación de aire de la superficie de la Tierra hacia arriba, porque arriba hay muy poca presión también. Entonces, esa subida de aire, normalmente, como estamos en una época, las danas se dan mucho en esta época de otoño, finales de verano, que todavía el suelo está caliente, todavía el mar está caliente, bueno, el mar, nuestros cielos, nuestros mares, el Mediterráneo, los lagos, los pantanos están todavía con una cierta temperatura, se produce una ascensión a través, con vientos de aire cálido, cargado de humedad, hacia arriba. Ese aire cálido, que ya digo, es bastante cálido porque venimos de salir de un verano, sube a las altas capas de la atmósfera y se encuentra con esta zona de baja presión, con esta zona de embolsamiento de aire frío. Y este embolsamiento de aire frío, ¿qué ocurre? Pues aquí se produce, pues, evidentemente, una condensación de todo este aire cálido que sube. Es lo mismo que ocurre en el mar, pero en el mar, el frente borrascoso, o va ocurriendo poquito a poco a medida que viene, y ahí se produce de golpe arriba, ¿no?, en las capas altas. Entonces, pues bueno, ahí se produce una condensación. Bueno, primero empiezan a formarse nubes y se produce una condensación. Ese embolsamiento de aire frío se puede ir moviendo y la dana, pues, la gota fría coge para un lado o para otro. Normalmente coge casi siempre la zona del Mediterráneo. Eso es un fenómeno que ocurre casi siempre en la zona del Mediterráneo. Nos puede coger nosotros, pero nosotros estamos formando parte del Mediterráneo. Pero a veces donde más afecta, siempre se decía, la gota fría, pues donde se echaban a temblar siempre era en Valencia, toda la zona del Levante, Málaga, Baleares, Murcia, porque cuando caía, caía fuerte, ¿no? Claro. Y es debido a eso, ¿no?, a que en capas altas hay una zona aislada con muy baja presión y con un embolsamiento de aire frío, y hacia ahí converge todo. Hacia ahí converge, sobre todo, el aire cálido que está en superficie y que tiende a subir. Cuando hay un anticiclón, ¿qué ocurre? El anticiclón lo que nos da es alta presión arriba, con lo cual, al haber alta presión arriba, si la presión que hay arriba es más alta que la que estamos abajo, soportando abajo, no hay movimiento de aire de abajo arriba. Al no haber movimiento de aire de abajo arriba, no hay posibilidad de subir aire cálido ni posibilidad de que se formen lluvias. Por eso cuando hay el anticiclón, que dicen el anticiclón de las Azores, pues una zona, el anticiclón de las Azores, que es bastante grande, que está en las Azores, pero nos coge prácticamente, afecta a toda la península, pues ¿qué ocurre? El anticiclón de las Azores impide la formación de nubes, porque impide que haya movimiento de aire de la superficie de la Tierra hacia arriba, porque arriba hay más presión. Claro. El aire siempre va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Uh-huh. El agua en cualquier sistema, donde hay más presión, va a donde hay menos presión, pues igual, ¿no? Entonces, el anticiclón impide que haya pues esa subida de aire. Y la formación, entonces, de nubes y de lluvia. Sí, es decir, que es un poco complicado, pero bueno, a fin de cuentas es todo un tema, sobre todo, de presiones. Donde hay la presión más o donde hay menos presión, todo converge ahí. Claro, depende de donde uno se ha localizado, donde uno viva, pues va a tener unas condiciones meteorológicas u otras, ¿no? Sí, claro. Si viviéramos en Asia, pues está claro que tendríamos allí también. Otro tipo de... las danas se producen en muchos lugares donde haya una depresión aislada. Lo que pasa es que en nuestra zona se produce, sobre todo, en esta época, que es donde, ya digo, está la temperatura todavía cálida en el suelo y en el mar Mediterráneo, y que es donde se produce la mayor evaporación, eso, y sobre todo eso. Se puede producir en otra época, por supuesto, pero normalmente las danas en esta época, aunque se pueden producir en otra, ¿no? Es decir, hay una serie de fenómenos meteorológicos que estamos hablando antes, hemos dejado un poco el huracán, sí, al lado, el tifón, el ciclón, que a veces decimos, bueno, viene un tifón, viene un huracán, no sabemos bien lo que estamos hablando. Huracán, tifón y ciclón es el mismo fenómeno atmosférico, es decir, es lo mismo, es una serie de borrascas que giran en torno a un núcleo de muy bajas presiones. ¿Por qué se llama huracán? ¿Por qué se llama tifón o se llama ciclón? Pues eso depende de la zona del planeta donde ocurra. Se llama huracán cuando ese fenómeno atmosférico se está produciendo en las regiones del Caribe, como este que estamos hablando, que es la zona del Caribe, Golfo de México, el Océano Atlántico Occidental, la parte occidental, o el Pacífico Oriental también. Ahí están los huracanes. Por eso siempre afecta, los huracanes casi todos afectan a Centroamérica, afectan a Norteamérica. Después el tifón. Los tifones, el mismo fenómeno atmosférico, el mismo, no tiene apenas variación, salvo el lugar de la Tierra, del planeta donde se producen. Los tifones cuando se producen en el Pacífico Occidental y en el mar de China, allí en la zona de Asia, en China, cuando allí no hablan de huracanes, hablan de tifones, pero es el mismo fenómeno atmosférico, no tiene variación. Y cuando se habla de ciclón, están hablando en el Pacífico Sur, en el Océano Índico, en la zona de Indonesia, ahí ya se habla de ciclones, ¿no? Pero estamos hablando, a fin de cuentas, de lo mismo. Son tipos de tormenta, pues a mayores escalas, ¿no? Uh-huh. Y que la dana o que los frentes borrascosos que nos llegan y demás, ¿no? Aquí tenemos entonces borrasca, la dana y el anticiclón. Aquí normalmente tenemos la tormenta tropical que nos llega, fruto, un poco resumiendo, ¿no? La tormenta tropical que nos llega fruto del debilitamiento de un huracán, como he dicho. Tenemos las danas o las gotas frías que se producen en estas épocas del año, en otoño. Tenemos los frentes en nuestra zona, concretamente tenemos los frentes lluviosos que nos entran habitualmente por el Atlántico, movidos por los vientos de levante, que provocan estas importantes lluvias en la zona de esta Grazalema, que siempre hemos hablado del efecto FOE, ¿no? Es decir, son esas borrascas que nos vienen del Atlántico, que cuando llegan a estas montañas, además de venir cargadas de humedad y además de venir medio formadas, aquí se incrementan porque encuentran esta zona montañosa, que es el efecto FOE, ese frente borrascoso que llega a esta montaña. Lo que hace es subir de altitud, porque claro, no solamente afecta la presión ni afecta la humedad que traiga, afecta el relieve. También ocurre en las danas, también afecta el relieve, es decir, cuando a mayor altitud, más enfriamiento, ¿no? Pero en el caso de las borrascas estas, que como decía, los frentes frontales que vienen del Atlántico, no las danas, sino los que vienen habitualmente del Atlántico, que se forman prácticamente a nivel del mar, van ascendiendo poquito a poco y cuando llegan a nuestra zona tienen que subir a sobrepasar las montañas estas en las que nos encontramos. Son prácticamente las primeras montañas que se encuentran estos frentes, ¿no? Al subir en altitud, ese frente borrascoso se enfría, se va enfriando. Se va enfriando y a medida que se va enfriando se va produciendo una mayor condensación. Al producirse una mayor condensación, lo que se produce es una lluvia importante. A mayor subida, mayor enfriamiento, ¿no? Entonces, al mayor enfriamiento, mayor condensación. Y a mayor condensación, mayor lluvia. Por eso en esta zona llueve muchísimo más. Cuando ya el frente cálido borrascoso, supera las alturas que tenemos aquí nosotros, en la Sierra de Grazalema, empieza nuevamente a descender, empieza a coger temperatura, empieza a calentarse, el vapor de agua, las nubes con a mayor temperatura son capaces de albergar mayor vapor de agua, con lo cual no condensa, y incluso en algunos casos, una vez que llueve, llega prácticamente a disiparse la nube, se pierde hasta la nube, ¿no? Si la temperatura que coge es bastante alta, ¿no? Uh-huh. Una vez que pasa de Grazalema, tiramos, bueno, por situarnos, de Olvera para allá, por decirlo de alguna manera, ahí ya a lo mejor no hay ni nube, ¿no? Porque la nube se ha ido calentando en el descenso, ha soltado tanta agua y se ha ido en la altura y en el descenso se ha ido calentando tanto que ya la nube desaparece sin soltar lluvia, ¿no? Desaparece la nube sin soltar lluvia porque el aire cálido es capaz de acumular más vapor de agua que el aire frío. Entonces, al acumular vapor de agua, se disipa, el vapor de agua se queda en la atmósfera, pero no se condensa. Entonces puede incluso hacer caso cuando de Olvera para allá no haya ni nubes, ¿no? Y las nubes estén aquí, ¿no? Dices, es que están aquí siempre las nubes. Es decir, no, las nubes están aquí porque aquí se están alimentando prácticamente, ¿no? Al tener la altitud, ahí lo que se están es condensando, claro. Toda la humedad esa se está condensando. Una vez que pasa y vuelve a coger temperatura, pues esa nube pues tiende incluso a desaparecer, ¿no? Es el efecto FOE, ¿no? Y después, bueno, nos pueden llegar borrascas del norte, aire frío que pueden empujar tormentas del norte, que es cuando normalmente nos produce los episodios de nieve, ¿no? También, que nos vienen muchas veces con nieve y es porque vienen borrascas que vienen del norte empujadas por los vientos, ¿no? Que zonas donde, ya digo, se producen bajas presiones en el momento que se quita el anticiclón de el anticiclón de las Azores, una vez que se quita de aquí, pues aquí al haber bajas presiones, pues puede llegar algo de con mayor presión de cualquier otro lado, ¿no? Uh-huh. Es un poco lioso el tema, pero bueno, a fin de cuentas hay que entender que todo va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Uh-huh. Por eso, cuando está el anticiclón, que es el momento, es la región o la zona donde hay mayor presión, cuando en esta zona está el anticiclón, digamos, pues ahí es cuando Hay mayor estabilidad, porque no hay manera de que venga nada. Al revés, de aquí iría a sitios donde hay donde hay menores presiones. Por eso cuando hay anticiclón, al haber mucha alta presión en la atmósfera, no hay movimiento de abajo arriba, que a fin de cuentas lo que forma las nubes es la evaporación del agua, ¿no? Bueno, un tema, no sé si me he explicado bien, pero bueno. Sí, yo creo que sí. No, ayuda además también a entender un poquito todos esos conceptos, ¿no? De fenómenos meteorológicos que solemos escuchar a diario y que a veces, bueno, pues nos quedamos, oye, ¿que va a llover o no va a llover? ¿Qué es lo que nos puede interesar? Sí, ¿sacamos el paraguas? ¿Va a llover esta tarde o no va a llover esta tarde? A profundizar un poquito más, sí, ¿no? Sí, pero a veces es importante saber de dónde viene lo que viene, ¿no? Saber si viene, o sea, formarlo encima de nosotros o viene de dónde viene. Porque ya digo, a ver, cuando vienen los frentes del Atlántico, aquí es lluvia segura. Claro. Porque van a llegar a sierra y aquí siempre va a llover, con ¿no? las presiones. Claro. Dana, que no sabemos dónde se ha formado, ¿no? La dana de este jueves. La dana una se formará en esa zona mediterránea, me imagino. Están hablando de una dana para este jueves o sábado o algo así, sí, he leído. Y se formará por la zona mediterránea. Por embolsamiento de aire frío arriba en la superficie. Es increíble lo que se puede predecir, ¿eh? En cuanto al tiempo ya. Todo cada vez más predecible. Y de momento no podemos cambiar. De todas maneras, ya digo, a veces lo que menos influye es lo que ocurra aquí, ¿no? Aquí lo que ocurra es lo que quiera el anticiclón de las Azores, que está en Azores, no está aquí, sino que nos afecta, ¿no? En el momento que se quita el anticiclón de las Azores, pues empiezan a venir borrascas normalmente que se forman incluso en Islandia, ¿no? A veces nos llegan muchas borrascas que se han formado en Islandia que empiezan a bajar. Siberia, Rusia, ¿no? También. De ahí ya no sé yo. Bueno, vamos, sobre todo las que se forman en Islandia empiezan a bajar y como no está el anticiclón de las Azores ahí, en vez de coger, que es lo que hacen normalmente cuando está el anticiclón de las Azores, todas las borrascas que se forman en Islandia cogen para Gran Bretaña, por eso allí está siempre lloviendo. Porque cuando aquí está el anticiclón, el agua esa se va para Gran Bretaña, ¿no? Por aquí no pasa, para allá. Pero cuando el anticiclón de las Azores dice, me voy de paseo y me quito de aquí, pues toda la que viene para abajo no va para Gran Bretaña. Toda la que viene de Islandia, en vez de tira para Gran Bretaña y dice, sigo al sur, y me meto a la península. Entonces, bueno, había épocas, el año pasado, donde había una buena temporada, que el anticiclón, pues no venía, estaba quitado y eran, acá instantes llegaban tormentas, ¿no? Que llevan un borrasca. Es un tema, ya digo, es a veces complejo hacerse un poco la idea, pero es un tema sobre todo de presiones y de vientos. Pero resulta interesante, sobre todo para uno que además esté en plena naturaleza y quiera conocer, ¿no?, el sentido de las cosas, el por qué ahora llueve y por qué ahora no llueve, precisamente, ¿no? Bueno, pues era el tema que queremos plantear hoy en Cuaderno de Campo y luego, como decíamos también en el sumario, vamos a hablar de un arbusto. Dime, Manolo. No, sí, vamos a recordar. Sí, vamos a escuchar, pajarito. Vamos a escuchar también recordar, de nuevo. Recordar por si... Ese sonido. Pues ahí suena nuestro ave del día. Y esperemos que sean capaces nuestros oyentes de identificarlo. Y ya saben, mandarnos pues precisamente las respuestas a los distintos medios que ponemos a su disposición, al WhatsApp principalmente de Radio Brique. El mirto, este arbusto, vamos a hablar de él, ¿no? Sí, estamos en una época en la cual, una época muy propicia para ver frutos en nuestros campos y en todos nuestros montes, ¿no? Y a partir de ahora tenemos el mirto, que es un arbusto que está en... A partir de ahora va a empezar a madurar, ¿no? Ya están los mirtos con sus frutos, en principio verdes, pero que a lo largo de este mes, que viene, hasta Navidad, pues vamos a tener pues mirtos, ya digo, maduros, que, como decía antes, que es un fruto, que es el típico fruto que bueno, gusta o no gusta, ¿no? Porque tiene una especie de amargor, un poquito de amargor, que hace que es lo que se suele decir aquí, que es un fruto rasposo, ¿no? Áspero, que deja la boca un poco reseca, pero que yo digo que es un fruto que gusta o no gusta. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, ¿no? Se deja la boca un poco así reseca, pero gusta, ¿no? Y ya digo, un arbusto muy, muy conocido desde muchísimo tiempo, muy empleado en jardinería, en jardines históricos. De hecho, está en Granada, está el patio de los Arrayanes, que a fin de cuentas está formado por mirto, ¿no? Tiene decoración con mirto. El mirto, cuando decimos mirto Arrayanes, estamos hablando del mismo arbusto. Lo que ocurre es que en nuestra zona, aquí en Andalucía más occidental, hablamos de mirto o de murtero, ¿no? Pero en la otra zona ya de Andalucía más oriental hablan de Arrayán. Es el mismo nombre, simplemente Arrayán es un nombre más, me imagino, un nombre más de origen árabe. Y mirto a lo mejor significa más latino, ¿no? Es una denominación más latina. Y a fin de cuentas estamos hablando del mismo arbusto, un arbusto muy aromático, que a poco que nos acercamos y frotamos las manos, pasamos las manos por sus hojas, vamos a percibir un olor muy, muy aromático, muy, yo diría incluso casi a limonado, un limón fuerte también. Si cogemos una uña, le clavamos la uña a la hojilla, partimos un poquito una hoja y nos llevamos a olerla, pues un olor muy, ya digo, muy aromático. De hecho, se ha empleado para temas de aromaterapia desde siempre, ¿no? No solamente ahora, sino desde siempre, ¿no? Es un arbusto que está siempre verde, no es caduco, siempre conserva la hoja todo el año. Y después de una fructificación muy bonita, muy espectacular, prácticamente en verano, una fructificación de color blanca, cremosa, con una gran cantidad de estambre que lo hace muy abundante, que lo hace muy, muy espectacular. Y después los frutos, que ya digo, están ahora verdes, pero que en breve, el próximo mes, pues irán madurándose. El fruto es una baya, que es un de color negro azulado, es un más bien azulado, sí, un negruzco azulado, que tiene una especie de polvillo que le recubre, que cuando se toca parece como que quitamos una especie de polvillo que da blanquecino, que le da un toque así de color moradito, de manera que cuando le pasas el dedo, pues prácticamente le quitas esa pelucilla que tiene, ¿no? Y yo digo, es comestible y de color, yo digo, y de sabor amargo y áspero, ¿no? ¿Cómo los arándanos? Es un estilo más pequeñito y salen en grupitos así de dos o tres, y ya digo, es un fruto incluso bonito, decorativamente hablando, ¿no? Después, además de temas aromáticos que se emplea para aromatizar, pues, y para multitud de temas de cosméticos, es un arbusto que se ha utilizado porque tiene una sustancia, el mirtol, que es una especie de aceite que se ha utilizado como antiséptico, sedante, e incluso en infusiones contra temas de catarro, asma, dolor de garganta. A ver, yo cuando digo temas medicinales, con toda la reserva del mundo, en el sentido de que, bueno, son cosas que uno lee, unas cosas que alguien te dice, pero que evidentemente no tienen la base científica que deben de tener. Lo digo a título anecdótico, lo digo, vaya a ser alguien medicina que no. Medicina natural, ¿no? Medicina natural, que a fin de cuentas, bueno, yo creo que la medicina... Que si te quemas te echas aloe vera, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es decir, que hay que andar, pues, ya digo, con el cuidado que requiere este tipo de medicina, no tan alegremente. Esto en este caso, tomar una infusión de mirto, no creo que ocurra nada, simplemente que a lo mejor no te quita dolor de garganta, no lo sé, pero la verdad, cuando se habla de medicina natural, ve cosas más complejas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo digo un poco como curiosidad. Claro, ¿no? Que no es farmacología, que estamos hablando de cosas, remedios naturales. Remedios naturales que, bueno, que no, pero que después a veces no a todo el mundo le cae igual de bien, ¿no? Pero bueno, lo digo porque hay que curarse un poco en salud, de que, bueno, lo digo como título anecdótico. Vale. Y después, bueno, es un arbusto que, dado a que tiene una buena... se adapta muy bien a las podas, ¿no? Se emplea mucho en jardinería para hacer setos, para hacer figuras, para hacer, ya digo, para darle un toque autóctono a los jardines, ¿no? Yo abogo mucho por los jardines autóctonos, jardines que empleen flora y planta autóctona, porque a fin de cuentas son las que menos mantenimiento van a tener. El hecho de hacer figuras o de cetos, pues bueno, ya son cuestiones de gusto. Yo a mí me gustan los árboles, los arbustos... Que parezca un arbusto. Al natural, que parezca un arbusto, evidentemente. Después, verdad que hay zonas donde hay que separar un jardín o una zona de un jardín de otra y, bueno, pues da lugar a un seto. Entonces se poda a lo mejor. Y el arbusto, el mirto, sí admite muy bien este tipo de poda para poder hacer setos y demás, ¿no? Pero ya digo, yo abogo mucho por este tipo de jardines donde utilizan este tipo de arbustos, el mirto, incluso los madroños, y arbustos que lo podemos encontrar en la naturaleza y que con una muy poquita poda pueden decorar muy bien nuestros jardines, ¿no? Además que no requiere tanto cuidado porque es autóctono. Es autóctono, no tiene tanto cuidado, no tiene tantos problemas de enfermedades, no tiene tantos problemas de plagas, riego los mínimos en verano porque es un arbusto que está adaptado a nuestra climatología, a nuestra sequía. Es decir, que es una jardinería mediterránea, que se llama, y que es muy útil, digo, sobre todo para evitar tener que poner plantas autóctonas que, vale, que en algunos casos son muy bonitas, muy exuberantes, pero que después dan una multitud de problemas porque no se adaptan a nuestra zona, crecen a veces demasiado rápido, no crecen fuerte, tienen mayores roturas cuando hay viento, cuando hay lluvia, y estas son tan más adaptadas, digamos, a la climatología, ¿no? Por eso abogo por este tipo de plantas. Y después también terminar diciendo que, bueno, que debido a que admite muy bien la poda, pues el mirto se ha utilizado mucho y se utiliza para toda gente, esta gente que le encanta el tema de los bonsai, ¿no? Para hacer bonsai, ya, dado que se adapta muy bien al recorte, ¿no? Al cortar y al modelarlo, ¿no? Entonces, ya digo, un arbusto muy utilizado y que se ve bastante en temas de bonsai, ¿no? Como bebida también, ¿no? Sí, hay como se hacen licores de arrayán, también se hace una especie de, bueno, se hacen cremas para las estrías de la piel, dicen que antiarruga, antienvejecimiento. también parte, me imagino que parte de las cremas, los cosméticos naturales llevan una multitud de plantas y seguramente pues esta entrará a formar parte de ellas, ¿no? Dicen que es muy buen para la piel. Y también he oído en la medicina, medicina popular, se puede decir, que masticar hoja de mirto blanquea los dientes también, ¿no? Quizás sea por los taninos que tiene, que también incluso se ha empleado, esos taninos se emplearon antiguamente para utilizarlo en las curticiones de pieles, ¿no? Pues habrá que masticar muchas hojas, ¿no? Me imagino que habrá que masticar algunas hojas, está todo el día masticando hojitas y provoca blanqueo de dientes. Quizás por los taninos. ¿Dónde tenemos mirto? Por aquí muy cerca. Pues mirto en nuestros montes, en muchos sitios. Vamos a los arconocales y en cualquier zona de arconocales, pues fácilmente encontrar mirto. Incluso en los jardines aquí tenemos mirto y en el Parque Rafael Arbete, mirto, incluso unos macetones que hay ahora en la Avenida España también tienen mirto con su fruto, dejarlos madurar. Y bueno, es un arbusto, digo, muy frecuente en todo nuestro entorno, más bien es más abundante en zonas arconocales que en zona Grazalema, aunque también podemos encontrarlo, digamos, zona de Parque Natural Grazalema, pero es más abundante, con formas más extensiones en el Parque Natural de los Arconocales, aunque digo, podemos encontrarlo en... En Amazonas. En Amazonas. Uh-huh. En fin, pues convive con nosotros este arbusto, el mirto, sí, ¿no? Sí, podemos encontrarlo perfectamente. El mirto cuya fruta es la murta con R, que siempre se habla de esa media broma, ¿no? La murta con R, hay que indicar que es con R. Uh-huh. Murta. Sí, el fruto, ¿no? Es el fruto que hemos hablado, sí, antes, frutito, ¿no? El uso que se le da. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, el tema que tenemos planteado para el día de hoy y vamos con precisamente el sonido de ese ave nuevamente. Y lo vamos a volver a escuchar desde el principio, que suena diferente, el sonido, ¿verdad? El sonido más característico del principio. Ese es el sonido más característico de este ave. ¿Hay acertantes? Pues ahí hay dos respuestas tan solo, pero los dos han dado en el clave, los dos me han dicho que es el... El lautillo. Ahí está. El lautillo, pues... David y Juan. Enhorabuena. David normalmente acierta, bueno, no sé si es el David toda la semana. Supongo que sí, ¿no? David, que toda la semana acierta, tiene que ser buen ornitólogo. El Autillo es un es una pequeña, bueno, la rapaz nocturna más pequeña que tenemos, es una especie de buito muy pequeñito, por decirlo de alguna manera, el más pequeñito de todo, bueno, el tan pequeñito que, ya digo, un poquito más grande que un estornino, ¿no? Es un buitre muy pequeñito que pasa muy, muy desapercibido, apenas es muy difícil de ver. Porque ¿y entonces qué come? Se mimetiza, insectos, es muy, no caza ratones, no caza, este no caza, digamos, muy rara vez que coja algún ratoncito pequeño, sí, puede coger un ratoncito pequeño, pero el Autillo come más insectos, come insectos, es una rapaz nocturna, pero come insectos, incluso arañas, insectos grandes, alguna vez que otra, ¿verdad? Puede coger algún ratoncillo, algún pajarillo, pero normalmente es más bien insectívoro que otra cosa, porque no tiene una corpulencia claro, ni un tamaño tan grande. Pasa muy desapercibido, primero por el tamaño y segundo porque tiene un color muy mimético, muy pardo, pardo rojizo, que se pone en lo alto de un tronco y te cree que es un cacho de tronco allí que se está pudriendo, ¿no? Un tocón de un árbol de haberlo podado. Es decir, pasa muy desapercibido con su plumaje, muy, muy mimético. Pero el tono, el canto sí muy característico. Este tono así monótono, aflautado, tan repetitivo, se puede estar 2 horas sin parar, pu, pu, pu, es muy característico. Pasa tan pequeño, suena muy bien. Sí, suena muy bonito, porque suena aflautado, un toque muy aflautado, ¿no? Y ya digo, es el típico pájaro, por decirlo de una manera, que se oye más que se ve, como yo suelo decir muchas veces, ¿no? Es muy difícil verlo porque, ya digo, a lo mejor está posado en una rama y es que no lo ve, te cree que es forma parte de la rama, porque es muy, muy mimético. Yo enhorabuena a Juan y a David, porque la verdad que no era fácil, la verdad. Uh-huh. Se vienen por aquí algunas imágenes, si mete Autillo en Google, ¿no? Esto que hacemos todo cuando queremos ver algo, y nos encontramos las imágenes de es como un buito pequeñito, ¿no? Es muy, muy simpático, pequeñito, ¿verdad? Sí, muy, muy pequeñito, unas pequeñitas de mechoncitos como de unas falsas orejas, pero bueno, es muy simpático y muy, muy bonito. Lo que pasa es que, digo, es muy difícil de ver. Uh-huh. Por aquí lo encontramos, por nuestra zona. Sí, sí, sí, sí, es una zona en nuestro monte fácilmente, vamos, se puede ver y escuchar, sobre todo en periodo estival, sobre todo en periodo de primavera, verano, donde podemos escucharlo perfectamente, y en época, su época de cría. Perfecto. Bueno, pues ahí queda también el sonido de ese ave que utilizábamos nosotros hoy en esta especie de propuesta, modo de concurso que le hacemos a nuestros oyentes y que han sabido, además, resolver, al menos los que han participado. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Manolo Canto que nos haya acompañado en la jornada de hoy en Cuaderno de Campo. Y bueno, pues seguiremos el próximo lunes con otros temas de interés. El lunes que viene estaremos por aquí. Nada, gracias. Que buenas tardes a todos y gracias.